Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. She's a mother, unconditional provider. But she's in pain, she's in pain. She is crying, don't you hear? She is crying. Madre Tierra, espero que nos perdones por la. Saludamos a toda la audiencia que nos escucha el día de hoy en esta nueva emisión de Polen al Aire. Mi nombre es Alejandra Carrillo Olano y junto con mi compañero Arturo Espinosa hablaremos sobre el impacto ambiental que causa la explotación minera, el desplazamiento que esto genera, pero también las alternativas ciudadanas que surgen para habitar de otra forma el territorio. Janis, como siempre, un honor compartir los micrófonos contigo en este espacio y recordando a la audiencia que en programas pasados ya hemos tocado el impacto de la minería en la sociedad y en la salud de las mujeres, pero ahora lo abordaremos desde un ámbito más ambiental con las voces de Cristina Auerbach y Miguel Ángel Mijangos, ambos defensores de derechos humanos desde distintos territorios del país. Finalmente, cerraremos con las breves informativas de la semana y los corresponsales en red. Salvar, lanzando un recito por la Amazonía, que llevan llama demasiados días. Por Dios, por incendios provocados, por agricultores desalmados, para plantar soja, para plantar cosas, para alimentar animales que nos engordan. Y el Ártico derritiéndose. Y el Ártico derritiéndose. Y en la música tendremos una mezcla de ritmos contemporáneos que van del hip hop al reggae, con melodías alusivas al cuidado de la tierra. De entrada estamos escuchando a Hijo del Viento, quien realmente es Agustín Hostos, un motociclista que va recorriendo el mundo y que junto a Runa nos presenta este rap por la tierra. De la transformación propagándose a través de ondas expansivas que planten en tu espíritu las más bellas semillas hasta la polla. En una emisión pasada de Polen al Aire, compartimos con ustedes una entrevista realizada a Miguel Ángel Mijangos, integrante de la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, en donde se habló del impacto que tiene la minería en la salud de las mujeres. Hoy les volvemos a compartir parte de esta conversación, pero ahora enfocándonos a las consecuencias ambientales de estos megaproyectos. Estuvimos compartiendo algunas imágenes de una mina. Para que yo pueda colocar una mina, por ejemplo, a cielo abierto, generalmente los proyectos más pequeñitos gastan en 700 mil millones de dólares para empezar a extraer un bien mineral de cualquier lugar, ¿no? ¿Qué pasa específicamente en México? Que se dice en la ley que los minerales son de la nación. Bueno, si se supone que son de la nación, pues tendría que cobrar de alguna manera algo por ese proceso de extracción. Y literalmente toda la matriz económica que tenemos vinculada a los tratados de libre comercio impide que si un inversionista quiere meter su dinero en mi país, yo como país le facilito todas las condiciones para que esa inversión se dé y entonces tengo que atenuar, tengo que adelgazar mi base de cobro de impuestos. Por ejemplo, en el oro, ¿no? Por cada gramo de oro que vende una empresa, solo cuando se realiza la venta, el gobierno le cobra el 7.5% de la utilidad total. Lo demás son puros pagos convencionales, ¿no? Que todos los mexicanos hacemos en la lógica de pagar IVA, ISR, el impuesto laboral, pero literalmente no le estamos dando el oro a ningún precio. Decimos, bueno, ahí está, sácalo, genéranos empleo, y a partir de ahí, ya que lo vendas, del valor total, danos el 7.5%. Eso nosotros, en la lógica del modelo, le llamamos que en su proceso de ejecución genera despojo y desplazamiento forzado, porque es un saqueo. Obviamente, como estamos hablando de recursos finitos, pues conforme voy sacando, voy destruyendo, voy generando condiciones de despojo que hace inhabitable la continuidad de la vida en función de lo que está alrededor. Me acabo el agua, genero polvo con metales pesados, genero daños a la salud, a la biodiversidad, ¿no? Justo todo el eslogan contrario de lo que nos dicen que tenemos en los pueblos a partir del derecho a un territorio, a un ambiente sano, pues un proyecto extractivo lo vulnera. Y en ese contexto, entonces, la matriz energética que tenemos vinculada a este tipo de procesos hoy está tratando de agarrar un impulso nuevo, otra vez económico, impulsado por la economía, a partir de una crisis que estamos enfrentando en el mundo, que prácticamente todos conocemos como calentamiento global, o algunos le dicen también cambio climático, ¿no? Y ahí hay un poco matiz entre la explicación de un concepto u otro. En ese sentido, las grandes empresas mineras buscan deslindar su responsabilidad frente al calentamiento global, mientras las comunidades siguen resguardando los territorios a pesar de los intereses económicos del sistema capitalista. De esto nos da más detalles el ambientalista Mijangos, quien acompaña procesos de defensa en los territorios de Guerrero y otros estados. Nosotros decimos que el modelo, siempre para que pueda avanzar, tiene que tener un lenguaje, nosotros decimos asertivo, o sea, positivo. Hagamos minería verde, sustentable, responsable, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de calentamiento global, a las industrias les cuesta como más trabajo porque tienen que asumir una responsabilidad en función de lo que está sucediendo. Entonces es más fácil hablar como de cambio climático. Ah, pues es que de por sí el clima cambia. De por sí hay glaciaciones y luego hay calamidades, ¿no? Entonces le echamos de alguna manera con el lenguaje pues la culpa a la naturaleza. El mercado quiere que todos ahora tengamos coches eléctricos. No hay forma. Esa no es la respuesta, ¿no? Tenemos que hacer otras estrategias de electromovilidad, tenemos que hacer otras estrategias de consumo, tenemos que acabar con la obsolescencia programada, tenemos que darle un valor muy importante a las comunidades, porque los últimos centros de bienes naturales que nos queda para sostener el resto del planeta, pues literalmente está en las comunidades. Pero justo es al revés desde el modelo. El modelo extractivo busca los bienes naturales de las comunidades y por eso tenemos una contradicción y una confrontación permanente con las comunidades. Imagínense que en México, los bosques y selvas de México, el 80% de nuestros bosques y selva está en manos de comunidades campesinas. Pues es una manzana de la discordia. Alguien se quiere quedar con ese bien natural para sacar madera, ¿no? Y así estamos en minerales, así estamos en viento, así estamos en calor. O sea, toda la base que el modelo busca está justo en los territorios que desde hace años les dicen: ustedes son pobres, ustedes ya no producen, ustedes no sé qué. Entonces vende tu tierra y yo puedo generar inversión, puedo darte empleo, puedo crecer y hacerte feliz para siempre. Ese modelo ya está reventando, pero no lo detenemos y ese es un problema. No lo estamos deteniendo. Entonces toda la transición energética en realidad no está deteniendo nada y está sumando al modelo que ya tenemos. Es decir, en vez de usar menos petróleo, gas y carbón, estamos usando elementos nuevos que están sumando a la exposición de gases de efecto invernadero. Porque acuérdense, una vez que ya tengo el coche, no hay bronca, ya no produce dióxido de carbono, pero cuando lo hago, pues genero, incluso uso más metales vinculados al uso de los hidrocarburos para poder producir el coche. Entonces tenemos una contradicción ahí que hay que reflexionar de diferente manera. Y en otras realidades, como en el norte del país, donde la extracción minera del carbón está disminuyendo considerablemente porque se está dejando de utilizar para la industria, comienzan a nacer alternativas para la regeneración de estos territorios explotados y que a simple vista no hay posibilidad de vida nueva ahí. Esta es la experiencia de los huertos escolares en el estado de Coahuila, donde las organizaciones Familia, Pasta de Conchos, Conexiones Climáticas e Iniciativa Climática de México emprendieron juntas un proyecto importante dirigido a las juventudes para enseñarles a transitar hacia una transformación social justa, donde la extracción minera de carbón ya no es una opción para su futuro. Esto nos lo comparte Cristina Auerbach, integrante de la organización Familia Pasta de Conchos. Pues mira, yo soy la primera sorprendida. O sea, yo, como trabajamos este proyecto con Conexiones Climáticas y con Iniciativa Climática de México. Y yo les digo que soy su único caso de éxito y que me tienen que cuidar o me regreso a las minas de carbón. Ha sido realmente una sorpresa, una gran, gran sorpresa. Es sumamente conmovedor lo que en una región tan devastada por la minería puede generar un huerto de 150 metros. No solo en los estudiantes que lo cuidan, porque normalmente son los de segundo año que en varias materias, por ejemplo, ahí ven matemáticas, ahí ven geometría. La idea es incorporar el huerto a las materias escolares. En el segundo año son los que, como encargados de cuidar el huerto. Entonces, todos los que pasan por segundo año se encargan en algún momento de los huertos. Y le digo que empezamos hace 3 años. En junio de hace 3 años, que hace un calor, es que todavía me acuerdo, estábamos a 47, 48 grados, que yo decía, no vamos a sobrevivir ni nosotros, ni los huertos, ni nadie. Y se instaló el huerto y ahora hay 8 huertos y la gran sorpresa ha sido que los jóvenes ya no quieren ir a las minas de carbón. La naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz. Después de ese proceso de reflexión y de que se imaginan un futuro diferente, y de que sueñan y lo plasman en murales y cuidan su huerto, incluso muchachos, porque aquí el tema de la minería es un tema también cultural, no es solo el empleo, es una cultura, somos la región carbonífera y orgullosamente así nos autodefinimos también, ¿no? Entonces, pues muchachos que están en preparatoria ahora, sus abuelos fueron a las minas de carbón, sus papás fueron a las minas de carbón, sus hermanos fueron a las minas de carbón y ellos deciden no ir a las minas de carbón. Incluso con muchos familiares porque prefieren ser maestros, por ejemplo, o se quieren ir a la normal para ser maestros o se están yendo a las universidades a estudiar. Esto plantea un gran desafío porque se está acabando el carbón, se está acabando la compra de carbón, y ahorita platicamos de eso, y no hay suficientes expectativas de empleo en la región porque todo era carbón. Entonces, bueno, son muchachos que van a tener que emigrar, van a haber generaciones que van a tener que irse después de terminado sus estudios, aunque, bueno, sí serán muchos, pero también hay un sector importante que se va a la normal de estudiantes o se va a enfermería o a medicina y se queda en las clínicas locales, ¿no? Los que no se quieren ir se van a esas carreras y ya se quedan aquí, se acomodan acá, ¿no? Y es algo lindo ver ahora jóvenes que vieron a su abuelo morir, porque fíjate que aquí en Barroterán, cuando pusimos el huerto, eran como 60 estudiantes, y yo les pedí que levantara la mano todo aquel que tuviera un familiar o un amigo que hubiera muerto en una mina de carbón, y todos levantaron la mano. O sea, tú imagínate el drama de este lugar, ¿no? Donde todos tienen, incluso hay gente que tiene en 2 generaciones familiares muertos, ¿no? Murió el papá y luego muere el esposo, o muere el esposo y luego muere el hijo. Bueno, esa era la realidad. Entonces, que ahora los jóvenes digan, yo no voy a dejar mi vida en las minas de carbón, yo me voy a dedicar a cualquier otra cosa, muestra que está cambiando la región, están cambiando los jóvenes, y que estos huertos lo que hacen es alimentar esos nuevos sueños, ¿no? Entonces, creo que por eso han sido tan exitosos, de verdad. Bueno, es que además si te dicen que no hay agua porque estamos en el semidesierto y realmente no hay agua. ¿Pero por qué no hay agua? Porque se usaba para el carbón, para lavar carbón. ¿Tú sabes que el carbón se lavaba con agua limpia? No es que no hubiera agua, es como dicen, no es sequía, es saqueo. Y entonces los huertos son como esa llamada a la esperanza. Y entonces se involucran papás, se involucran niños, bueno, ahora una capilla, una parroquia, y ahora ya nos llamaron de un ejido, ¿no? Entonces creo que es eso, el que se muestra de forma simbólica, porque es un huerto que podemos hacer otras cosas. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. La naturaleza te habla, no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo. Y desde Buenos Aires, Argentina, los Cafres nos interpretan la naturaleza. Agradecemos a Cristina Auerbach de la organización Familia Pasta de Conchos en Coahuila y a Miguel Ángel Mijangos de la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos en Guerrero por compartirnos su palabra. Y continuando con nuestro programa, escucharemos la información más relevante con nuestro compañero Thomas Zapf. Medios comunitarios reafirman necesidad de organizarse ante clima de hostigamiento y censura. Les y los participantes del Encuentro Nacional de Medios de Comunicación Comunitaria, Indígena y Afromexicana, Sembrar la Palabra, Cosechar Autonomía, reafirmaron la necesidad de organizarse ante un clima de hostigamiento, censura previa, difamación y desprestigio de su labor. Así lo expresaron en un pronunciamiento conjunto los más de 50 medios, colectivos y organizaciones que participaron en el encuentro que se realizó del 16 al 20 de julio pasado en Sautla, Puebla. En el documento señalaron que trabajarán colectivamente sobre un marco de derechos mínimos para la comunicación indígena, afromexicana y comunitaria en México, e insistieron en que la transformación del país no puede seguir excluyendo ni subordinando a quienes históricamente han habitado este territorio. Por ello, buscarán asegurar el respeto a la autonomía y libre determinación de los medios de comunicación indígenas, garantizar la seguridad en territorio y a nivel digital de los y las periodistas y comunicadoras comunitarios, indígenas y afromexicanas, y apoyar la creación y difusión de contenidos propios que fortalezcan la identidad, cultura, saberes y lengua de los pueblos indígenas y afromexicanos, entre otros objetivos. Consulta redesac.org.mx para conocer el comunicado completo. Familias de desaparecidos en la Ciudad de México exigen conocer hallazgos de búsquedas militares en el Ajusco. El pasado 20 de agosto, durante el acto de instalación del memorial para Jael Montserrat Uribe Palmeros, familias de personas desaparecidas en la Ciudad de México exigieron conocer el resultado de los trabajos que el ejército mexicano realiza en la zona del Ajusco, al sur de la capital mexicana. Jael Montserrat fue una joven madre que fue víctima de feminicidio y sus restos fueron hallados en noviembre de 2024 en esta zona. Según supieron las familias que integran el colectivo Una Luz en el Camino, los militares están apostados en un campamento en el cerro y realizan búsquedas cotidianamente. Las y los integrantes del colectivo exigen ser notificados de sus avances y resultados, pues la zona ha sido de interés para la localización de personas desaparecidas desde hace 5 años. Jacqueline Palmeros, madre de Jael Montserrat, señaló que el ejército da parte a la fiscalía para hacer el levantamiento, pero nadie ha dado cuentas a las familias, ni un informe a quienes llevan años caminando en el ajusco buscando a sus familiares desaparecidos. Conoce la información completa en desinformémonos.org. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental celebra 32 años de trabajo a favor del medio ambiente. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC, también conocido como SEMDA, este mes de agosto cumple 32 años de existencia y de trabajo en la defensa y protección del medio ambiente, los ecosistemas, el patrimonio natural, así como los derechos humanos ambientales. En un comunicado, la asociación civil agradece a quienes les han apoyado y han colaborado con la organización en sus más de 3 décadas de vida. El SEMDA señala que la emergencia climática ya no es el futuro, sino que es nuestra realidad cotidiana, pero que estamos a tiempo para frenarla si sumamos voces, manos y corazones para dar solución a los problemas. Enhorabuena, SEMDA. Felicidades. Consulta semda.org.mx para más información. Y como cada semana, escuchemos las voces desde los distintos territorios en Corresponsales en Red, a cargo de Iván Fernández, desde el norte de Veracruz. Esta semana en Corresponsales en Red platicaremos de la conformación del grupo de reporteras de Radio Sinaca. También escucharemos la voz de Ángela Betanzos, luchadora por los presos políticos en Oaxaca. Y desde Boca de Polen, compartimos que se estrena la obra de teatro Después de las ausencias, que aborda la difícil realidad de las familias buscadoras. Esto es Polen al Aire, soy Iván Fernández. Iniciamos. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos con el reporte de nuestro compañero corresponsal Artemio Dionisio del CESDER. Nos habla de las compañeras reporteras de Radio Sinaca. En la Sierra Nororiental de Puebla está Radio Sinaca, una emisora que hace unos días dio un nuevo paso: fortalecer el proyecto de reporteras comunitarias que alimentan el informativo regional. Para contarnos más, platicamos con Mareli Felipe Chino, reportera y parte del equipo de difusión de esta radio comunitaria de San Miguel Sinacapa. El espacio en el que de reportera se llama Eje Catanahuatilmej. Bueno, pues este encuentro de reporteras tuvo como propósito aprender a igual como esta parte de sobre los sonidos de la naturaleza, un poco también, pero más que nada este taller, su objetivo fue como poder, pues sí, aplicar estos elementos a nuestras producciones radiofónicas para igual fortalecer como todas estas producciones, ¿no?, que realizamos dentro de las comunidades. Dentro de la capacitación, las reporteras aprendieron nuevas estrategias narrativas para compartir las historias que ocurren en sus territorios. Y es que una de las características del informativo es su perspectiva de género, un sello que distingue a esta emisora. Pero creo que la radio inició desde la resistencia y también como poder involucrar a mujeres, ¿no? Entonces, pues justo como que queríamos involucrar a mujeres en comunidades, porque creo que también tienen la capacidad, ¿no?, de poder grabar o poder sacar el micrófono y entrevistar al vecino o al artesano, cosas así. Entonces creo que más este taller justo fue de eso, ¿no? Reportó para Boca de Polen al Aire Artemio Dionisio del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER. Desde el Giro de la Rueda, Aquino Balú y Laura Quintero hablaron con Ángela Betanzos, luchadora por los presos políticos en Oaxaca. 14 mazatecos llevan más de 10 años sin poder regresar a sus casas. 14 compañeros que un día defendieron su río y desde entonces viven perseguidos por un Estado que prefiere proteger a los que contaminan antes que a los que cuidan el agua. Somos la montaña y somos el agua. Entrevista a Argelia Betanzos. Jaime Jacob, Jaime Vidauria, Artemio Vidauria, Ranulfo Vidauria, Jorge Betanzos, Isaías Gallardo, Francisco Jorge Betanzos, Omar Hugo Morales, Rubén Cerqueda, Braulio Cerqueda, Wilfrido Salazar, Lucio Carrera, Rogelio López, Carlos Pacheco. Todos esos compañeros deben regresar a casa ya. Ella misma ha vivido la persecución desde adentro y nos explica algo que va más allá de los 14 nombres. Los 14 compañeros mazatecos tienen que regresar a casa, no como favor, sino como justicia, porque cuando se persigue a quien defienda el territorio, se ataca el derecho de todos los pueblos a decidir sobre su propia tierra y su propia vida. Con entrevistas y guión de Kino Balú, les informó Laura Quintero. Y para finalizar, Geraldina Lázaro nos comparte sobre la obra de teatro Después de las ausencias, justamente abordando el tema de las familias buscadoras. De acuerdo al más reciente Informe Nacional de Personas Desaparecidas, las víctimas de desaparición forzada mantienen niveles alarmantemente altos, con más de 120.000 casos. Ante esta situación, familiares se han unido para crear colectivos, mismos que se han dedicado a la búsqueda de personas. La compañía Anhelo Teatro, con la intención de sensibilizar y mostrar estas realidades, montó la pieza Después de las ausencias, que está por presentarse en la Ciudad de México. Esto nos dijo Jennifer Cruz, productora de la obra. El proyecto es una obra de teatro documental dirigido por Julieta Casavantes. Es un proceso que inició en la pandemia, donde hicieron un proceso de investigación a partir del caso de Antonio Reynoso, un joven de aquí de Jalisco que fue desaparecido a partir de un operativo. La pregunta es, ¿qué pasa después de esa ausencia? ¿Qué pasa con las personas que se quedan en ese proceso después de que alguien es desaparecido? ¿Cómo sumarnos? Estar informados, incluso como sociedad, tenemos un papel muy, muy importante, y de pronto como hablar de esos temas y tratar de hacerlo de diferentes maneras, pues creo que es necesario para hacernos aterrizar ante esta realidad y no solo quedarnos como en el miedo o el coraje, sino cómo eso nos activa de alguna manera a accionar ante eso. Esta obra se presenta en el Centro Cultural Helénico de la Ciudad de México por dos únicas funciones, 30 y 31 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Para Polen al Aire, Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen. Esto fue Corresponsales en Red. Soy Iván Fernández. Nos escuchamos en el siguiente espacio aquí en Polen al Aire. Quiero cambiar el mundo, no, no. Y es así como llegamos al final de esta emisión. Pero no sin antes recordarles que este y todos nuestros programas están disponibles para su descarga y libre difusión en nuestro portal web www.medios.bocadepolen.org o en Spotify, donde nos encuentran como Polen al Aire. Polen al Aire es una producción de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, en colaboración con reporteros y medios comunitarios. Los invitamos a escucharnos la siguiente semana. Y los dejamos con Es tu turno, el rap de la Agenda 2030, Planeta Futuro. Salgo a la calle y no siento temor. La justicia hace la fuerza y la fuerza provoca la unión. Who really cares about waste? Like trees growing up on your breast, could be based. Look around the place for your child. Find you the fool, you was placed at the wild. Yeah, we're mourning the death, but we got to die. We're people for death, but we start to supply. So love your car and love your phone. And when the war's dead, I mean, what's with the throne? Vamos a cambiar el mundo. No me digas que no hay time, hey, solo hace falta un segundo. Ya no nos queda mucho, ya es tu turno. Giramos los tornos hacia el mismo rumbo. Mi energía ayuda. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban. Sé que nos vía. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?